29 de octubre 2016, reunión Llama Violeta, séptimo rayo, masonería. Temas de sabiduría. Cuando subí, como me dijeron que tenga que agradecer, agradezco a Ivana y a quienes ayudaron, porque realmente estaba impecable, ¿no? El altar, el lugar, y me pegó fuerte cuando entré. Y en la medida que tenemos un respeto y una reverencia y ordenamos todo, eso mismo después nos llega para ordenarnos nosotros, para buscar la purificación. Así que es una buena acción de séptimo rayo. Muy bien. Y es decir, es como que un ambiente que hay una presencia. Y en función también de esa presencia nos ajustamos y tratamos de que esté realmente respetuoso y lindo. Está muy lindo. La verdad es que gracias. Vamos a leer las invocaciones. Es un intento de que el maestro del séptimo rayo empecemos a ver, a descubrir y más ahí. Maestro, tú eres el valiente, Tú eres la llama violeta. Tus matices violetas son el rosa y el púrpura. Nosotros somos los violentos, no los valientes. Estamos en disonancia contigo. La valentía y los valores nos son ajenos. Condúcenos, maestro, condúcenos a tu valle. Te lo rogamos, maestro, te lo rogamos. Se centra. El hambre y la sed son las necesidades básicas del cuerpo. Para satisfacerlas hemos ido muy lejos. El propósito se ha perdido sin posibilidad de retorno. El púrpura y el rosa se hundieron en lo mundano. Los humanos se convierten en humus. Recupera, revive, resucita, oh regente del valor, oh rayo violeta. 61. Restáuranos, regente, restáuranos. Restaura nuestros cuerpos a los cinco elementos. Restaura nuestros sentidos a los prakbetas. Restaura nuestros pensamientos al Manu Vaivasvata. Restituye nuestras personalidades al templo de Salomón. Que las almas aprisionadas se integren con la superalma. Regente, restáuranos. Regente, restitúyenos. Regente, intégranos. Om, Omen, Om. 62. Maestro, estamos atados. Estamos atados por nuestro karma. Nuestro karma pasado es nuestra pitón. Nos sujeta con fuerza. Es el tifón que arrastra nuestras pequeñas voluntades. La pequeña buena voluntad. Nos damos cuenta de que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Tú eres el que nos está atando. Nos está atado para liberarnos de nuestro cautiverio. Libera, libera, libera. Oh Maestro Saint Germain. Libera el rayo de luz violeta, neutraliza el karma, elévanos a los regentes de la belleza, habilita el reino de Dios sobre la tierra, establece el Vrindavan de Krishna, el jardín del Edén de Adán, el paraíso del parsismo. Libera, neutraliza y eleva, oh Maestro Saint Germain. 64. Los interludios son puertas de entrada. Puertas de entrada al reino violeta. El amanecer y el atardecer son entradas diarias. Los sábados son entradas semanales. Las lunas llenas y nuevas son entradas mensuales. Los solsticios son entradas semestrales. La inhalación y la exhalación son entradas eternas. Estudiantes de ocultismo, sean tan sutiles que puedan vivenciar. 65. El trabajo de la red violeta es incesante. Los maestros no cesan de ayudar. Las mentes cerradas no reciben nada. Los globos son mentes cerradas. Los lotos son mentes desplegadas. Que las mentes humanas sean lotos desplegados, no globos circunscriptos. Maestro, por favor, circuncida nuestras mentes. 66. Las circuncisiones mentales son necesarias. Las circuncisiones físicas son exotéricas. Los cambios internos son los encomendados. Llama Violeta, llama Violeta. Tú eres el cirujano esotérico. Tú eres el alquimista. Ayúdanos a madurar desde lo interno. Ayúdanos a desplegarnos del interno al externo. ...67... Hombres de magia, esos somos. Sostenemos el orden ceremonial. El lunes es nuestro día. La luna es nuestra madre. Esotéricamente somos blancos. Esotéricamente violetos. El prana es nuestra fuerza. La energía divina, nuestro jefe. La manifestación es nuestro trabajo. El muladhara es nuestra base. Olemos el plan. Nuestro trabajo es con el olfato. Hombres de magia, esos somos. Al reino violeta pertenecemos. Sin intervalo, tuviste que leer sin intervalo. Estas invocaciones es para que empecemos a ver los intervalos, a oler el plan, a sentir la presencia del Maestro San Germán. El maestro, el CEO del funcionamiento de una logia, el que tiene a cargo toda la gestión, es el que está en la base de la acción y de la manifestación, está en el muladhara. Y todas estas son indicaciones para que lo empecemos a percibir. Claro. Nos exige percibirlo saliendo de la forma del sexto rayo, donde invocábamos la luz y lo hacíamos en una forma de invocación unilateral, es decir, poníamos todo el énfasis para canalizar y acercarnos a la luz. En este trabajo, es un trabajo de unión, es un trabajo de síntesis, es un trabajo de unir el espíritu y la materia. Es decir, la luz estaría presente. Tenemos que unir el espíritu y la materia. Tenemos que unir la mente y la personalidad, la conciencia y la personalidad. Y es un trabajo de acción, es un trabajo de manifestación. Entonces, cuando trabajamos en la dimensión del espacio, nosotros podemos imaginar el espacio, imaginamos la luz. Pero para traer la concreción de esa forma que imaginamos, y ese acercamiento y esa luz que se produjo, tenemos que trabajar con el tiempo. De ahí que tal vez se nos haga más exigente o más difícil ver el intervalo. Porque el valle del maestro del séptimo rayo está en el tiempo y está en el intervalo. Por eso está en el ritual. Cuando nosotros hacemos acciones mecánicas, estamos manejando un tiempo de rutina, donde el tiempo o la conciencia del tiempo no la tenemos presente. Cuando manejamos rituales, la conciencia y la visualización del tiempo tienen que estar presentes para producir siempre que una mayor armonía de nuestra acción, una mayor armonía, como así dijimos antes, que había una armonía en el altar, había una armonía en preparar el escenario. Eso es trabajar en el tiempo. En el tiempo está la presencia, y está la presencia del color violeta, porque el color violeta es el intervalo entre la mente objetiva, que es rutinaria, y el intervalo de observación para que la mente se torne en subjetiva y ritualística, es decir, de elevación. Y los pasos para elevarnos es la purificación, es el orden, es el respeto, es hacer algo que no esté dentro de nuestra rutina del uno mismo, es decir, de hacer algo para servir. Y ahí estamos produciendo el intervalo donde la presencia del violeta y del maestro se presenta. Para entrar en una energía, porque siempre decimos que nosotros estamos en la energía, pero también la energía está actuando en nosotros. Y esta es una simultaneidad que tenemos que observar. Cuando observamos esto simultáneo, es donde la presencia del ser, del ritual, aparece y nos eleva a otro estado, a un estado de experimentar la conciencia del ritual. Y en el ritual, cuando vamos experimentando el ritual no es la forma, el ritual no es la forma de uno mismo. El ritual es una formación grupal. Entonces, en el ritual somos uno en la acción, pero hay muchos que intervienen. Entonces pasamos a la dimensión del ritual, que es grupal, que adquiere la dimensión de las luces del grupo. Y cuando un grupo está reunido, están reunidos seres superiores e inteligencia, porque el trabajo de la luz es un trabajo que se realiza desde que el planeta se formó, porque el planeta se formó con el arribo del Señor planetario, un Señor de luz, destinado a que todas las formas, todos los reinos, todas las evoluciones experimenten la luz y se eleven. Así fue formando los dioses, fue formando con ayuda de las inteligencias cósmicas y solares. Nosotros somos seres sol-lunares. La formación del cuerpo lunar nos lo da la madre. La formación del cuerpo solar lo da el padre. De ahí que podamos ver un hecho ritualístico en el nacimiento de Jesús. La Inmaculada Concepción no está en el producto de la madre, sino que está en el producto de quien nace. La madre es virgen y es pura. En la purificación puede concebir formas lunares que no necesiten el reflejo para tener luz. Y la Inmaculada Concepción es porque el ser de luz solar se impregna en la forma que nace. Por eso vinieron Maitreya, Moria y Kutumi como reyes magos a bendecir el bebé nacido, porque era un iniciado con un trabajo, con una obra y con una acción ritualística para desarrollar. Eso era la magia, y es la magia de cuando nos orientamos hacia la luz y nos orientamos a un trabajo de servicio. El maestro Sendrín, que está en el medio, es el maestro de la yoga de síntesis. Él, cuando recibió la energía, estableció un vínculo de energía entre el sistema cósmico de síntesis y la ancló en el planeta Tierra. Y la trabajó durante X tiempo para anclarla en él. Y después la empezó a distribuir entre sus seres cercanos, iniciándolos. Y al resto pidió que respetáramos el tiempo, porque el tiempo viene a ser una clave para también entender el ritmo. Entonces solo dijo, quien respete el tiempo tiene posibilidad de transformarse. Entonces dijo, a las 6 de la mañana hacemos la meditación matutina y a las 6 de la tarde la vespertina, poniendo un eje de 12 horas, la mitad de las horas del día, entre una y otra, para que recibamos la energía y continuemos en contacto con la energía. No sé si él imaginaba la existencia del país de la Argentina, esto era 1920, ya la Argentina existía con nosotros, argentinos, y solamente respetar el tiempo para nosotros es una tarea de... Sí, pero así son. Por eso siempre damos tolerancia a 15 minutos. ¿Sabes por qué dice eso? Porque cuando teníamos que viajar, el colectivo salía a las 7 de la tarde y a Oscar le decían que salía a las 5 y media. Entonces, a veces llegaba a 6 y media y si no, se tomaba un taxi y lo corría por la costanera para tomar el colectivo. Sí. Él siempre tiene más o menos una hora y media atrasado el reloj. Estoy, en realidad, en la vida, tengo testigos más firmes de los tiempos de espera y con mayor recuerdo. La virtud, el secreto de la vida es estar haciendo, y en lo que respecta a nosotros, lo que estudiamos nosotros, es en estar trazando perfección. Cuando la mente rutinaria considera que algo está hecho, es porque murió. Porque murió, porque no hay más vida. Entonces nosotros estamos trazando perfección y estamos trazando síntesis. Y eso no excusa de que no respetemos el tiempo, pero tenemos que verlo el tiempo como una constante de trazar perfección. De trazar perfección y, por supuesto, respetarlo, ¿sí? Porque el tiempo tiene una dinámica, lo estuvimos hablando antes, que cuando nosotros tenemos que empezar a percibir la existencia de Saint Germain, tenemos que empezar a estar en el intervalo de tiempo en nuestra acción, en el intervalo de cuando estamos realizando una acción o vamos a realizarla, hay un tiempo, y en ese tiempo está el ritual, y en ese tiempo el ritual pasa de lo rutinario a lo ritualístico, porque en ese tiempo percibimos la existencia de la manifestación y de toda la belleza de la manifestación, porque salimos de la forma rutinaria de la mente, que nos acostumbramos a una forma dinámica de ritual de tomar cada tema, y cuando vemos eso en el ritual, está el grupo, está la vida, están nuestros ancestros, están nuestros descendientes, están todos los seres, y cuando hacemos el ritual vamos a respetar eso. El maestro Saint Germain dirige ese valle y ese espacio y ese tiempo, y eso se presenta como de un color violeta, el color que hace que la mente objetiva pase a la mente subjetiva. Además, agregando algo, cuando manejas el tiempo ves la secuencia de los hechos que suceden, entonces hay como que no se produce ni la ansiedad ni el apuro, y es que es como que tenés un grado de presencia. Exacto. Porque vos no sabés que no podés ser consecuente, porque los hechos van a suceder en su tiempo, pero tenés que estar en el tiempo. Los que hemos tenido la suerte de convivir con personas que tienen esa característica nunca están ansiosos, nunca corren, pero siempre llegan a su tiempo. Llegan a tiempo a todo lo que tienen que hacer. Y vos corres y llegas tarde, con un desgaste interno tremendo, porque la velocidad que uno le pone a la vida tiene consecuencias no muy saludables. Mientras que cuando vos ves la secuencia de las cosas y dejás que las secuencias ocurran, te relajás. Y es como si estuvieras viendo una película, que es la película de tu vida. Porque cuando vos querés ser consecuente y alterar ese tiempo de las cosas que tienen que suceder, es muy grande el desgaste que uno tiene, es grande el desgaste. Y no producís nada, sino que tenés que esperar. Y en la espera cabe la reflexión. ¿Por qué tengo que esperar? ¿Cuál es el mensaje? Porque no hay un hecho, por más fortuito que parezca, que no nos deje un mensaje. Si uno lo analiza. Ahora, si entras en la acción de los velos, que te nubla, en la velocidad, no ves el mensaje. Y aquellos, cuando hemos vivido algunos días con el maestro Kumar y vemos cómo él se desenvuelve, ¿no es cierto?, en un seminario o en su casa, él llega a todos lados donde tiene que llegar a tiempo, y en derredor de él corren todos, corremos, y nos produce, él no llega gastado, él llega fresco, nosotros llegamos agotados. Son dos formas de encarar el tiempo diferentes. Y si te acordás de este, todo es relativo al observador, de acuerdo a cómo se observa lo que vos también detallaste, así será el resultado. Exacto, por eso de la rutina al ritmo. Aquel que tiene ritmo es cuántico, aquel que se mantiene en la rutina es lo opuesto a lo que él estaba describiendo. Claro. Es decir, cuando el tema es orientarnos, si nosotros nos orientamos a nuestra luz, al ser de luz que somos, y tratamos de orientarnos en en esa luz. ¿Cómo nos orientamos para meditarnos? Que decimos, busquemos un lugar hacia el este, que es el amanecer, o al norte. El amanecer nuestro es, el amanecer nuestro es como cuando amanecemos, es decir, cuando despertamos. Eso es la conciencia. Es una luz que refleja de la luz del trasfondo nuestro, que es del alma individual. Es la conciencia. Es decir, el alma individual es reflejo del alma universal. La conciencia es reflejo del alma individual, con el aditamiento de la voluntad. Y después vienen bajando las luces, hasta que lleguemos a las luces reflejas de los sentidos, de los impulsos, de los reflejos. Cuando estamos en la dualidad, somos mendigos, porque siempre estamos moviéndonos por una necesidad. Una necesidad a la que le damos energía a nosotros, pero esa necesidad se hace externa, entonces somos mendigos. Vamos siempre a estar pidiendo, aunque somos reyes, porque toda la luz es nuestra. Si somos reyes, el rey no necesita nada, todo le es ofrecido. Sale a la puerta del templo, del castillo, y todo lo tiene ofrecido. Y todos lo ven a él como que él no necesita. Él tiene la presencia de la luz total. Cuando vamos sintetizando nuestras dualidades, entonces vamos observando nuestra acción. Toda la naturaleza es un juego para que aprendamos esto. Eso es lo bello. Toda la manifestación es un juego para aprender a ser reyes igual que nuestro Creador. Tenemos su herencia. Pero toda la manifestación objetiva es un juego para que aprendamos a ser equilibrio. Y no lo vemos en cada esquina. En cada esquina tenemos un malabarista. Y yo me veo que soy yo. Siempre se le cae algo. Y digo, entonces soy yo. Es decir, porque tenemos que estar manejando la energía, tenemos que estar manejando la fuerza, tenemos que estar manejando el respeto, tenemos que estar manejando la armonía. Y aún así le toca. ¿Viste? Viene la luz del semáforo donde dice tengo que terminar el juego, claro. No, se le cayó porque tiene que ir a pasar, si no le pasa, tiene que ir a pasar el óvulo. Es decir, que no es más que la energía para que siga en eso. Realmente no recibe nada, pero tiene que seguir porque es el juego y así estamos nosotros. ¿Qué querías de leer de acá? ¿Para qué? ¿Para leer algo? Después. Bueno, después si querés, de los vos. Yo en realidad, viste, ahora a las 6 me tengo que ir a buscar a nuestro hijo que viene, sí, que está viniendo. Así que yo le voy a dejar a Ivana si lee algo del séptimo rayo y después hace la. Y ustedes todos lo comparten. No, Ivana. Ella es la que ordena todo y lo ha organizado. No, son ellas. Así que el sábado próximo compartimos la reunión con el grupo, ¿no? El sábado 5. Sí. Ivana sabe bien, sí. ¿No leíste vos? Compartimos este espacio con la reunión. Estoy buscando el papelito. ¿Cómo se llama? Porque siempre me pido el nombre. Pero Ángel. Suda Dharma Dharmala. Repetilo de nuevo despacio. Suda Dharma Mandala. Suda Dharma Mandala. mandala. La mandala, eso sería. ¿Qué significa mandala? Viene el representante de esa institución, que está, ¿no?, que está en Chile, viene a la Argentina y una chica que trabaja con él estuvo presente en una reunión de un sábado, se emocionó mucho, aparte especial, después se lo conoció de una vecina, se emocionó mucho de estar acá y participar, y después nos pidió si podíamos ofrecer este espacio para la charla. Así que es justo el 5 de noviembre y le ofrecimos el horario para integrarnos a esa charla también. Sí, por lo menos dar la presencia, si están de acuerdo, porque no sé cómo se desarrollará. ¿Ellos quieren que nosotros participemos? No. Sí, a ver, ellos están abiertos a que participemos, a ella le emocionó estar, compartir el tiempo con nosotros, y como justo era el horario en el que teníamos la reunión, una charla. Es una sincronía, me parece. Sí, que, pero para ellos es una reunión importante. Para ellos es muy importante y no había ninguna fricción y se dio, como hablaban recién, se dio así. Naturalmente es una charla abierta a la comunidad, ellos la están difundiendo, nosotros como institución no la difundimos porque no sabemos el contenido realmente, pero nos prestamos sí como grupo a integrarnos a escuchar. Sí. ¿Y si llega a ser cerrada, nos reunimos abajo? No, es abierta. Y me comentó cuando vinieron a ver el salón y bueno, y a colaborar, que otro presidente en los 80 de esta misma institución ya había participado en el 82, 83 en varias conferencias que él había dado en esta institución. Ajá. Me preguntó un dato que no supe, que era cuándo había dejado la biblioteca de funcionar en la calle Sarmiento. ¿No se lo supe responder? Sarmiento dejó de funcionar hace 60 años. Bueno. Más o menos, miró, 50, ¿cómo? Habría que ver las actas. 56, 58. En el 18 cumplimos 100 años. Por eso te comenté eso. Desde que sí, acá está. Yo creo que está en 60 o 59 acá. Ah, sí, yo creo un poquito antes. Sí, antes. Del 55. Así que. Otro aspecto interesante es que miró todo y dijo que todas las imágenes que tenemos, todo le parecía perfecto, no tocaría nada. Bueno. Solo poner una pantalla para proyectar un PowerPoint, pero miró el altar y muy respetuosamente le dijo, no hay nada que tocar. Me llamó la atención porque siempre... Voy a agregar dos palabras nada más, que es una organización de origen hindú, y su nacimiento un poco más tarde de la sociedad teosófica en India, sí, por decir algo, o sea, a fines del siglo XIX, y bueno, tuvo filiales en todo el mundo. Bueno, es afín. Sí, es afín. Muy afín a la sí. sociedad teosófica. Bueno, en realidad yo, esta señora Alicia me pasó todo un resumen institucional del evento, de la identidad, yo no me acuerdo, así que me pido disculpas, pero hay una formalidad que ella sí me pasó hace meses, que yo pasé a la comisión directiva pidiendo permiso para usar el salón. ¿Y a qué hora? A las 5. De 5 a 7. Para que no tampoco se haga muy tarde al público. Así que está disponible, yo después le puedo repartir la información de la historia de la institución y el estilo de evento que lo envió muy ordenado hace un par de meses. El que quiera hacer el paso. Muy bien. ¿Para alguno? Bueno, discúlpenos. Gracias. Saludos. Gracias. Bueno, chao, bendiciones. Que sigan bien. Chao, Olga. Disculpe que no me saqué los zapatos. Uy, bueno, igual te vamos a dejar entrar en el reino de Dios. Buenas tardes, que estén bien. Donde tienen lugar tres acontecimientos importantes que por lo general no son observados ni comprendidos por la mayoría de las personas. El séptimo rayo de la ley y el orden está entrando en manifestación y estamos pasando a un nuevo signo del zodíaco, siendo inminente, entre comillas, la venida del Cristo. Estos tres acontecimientos son la causa de la mayoría de las dificultades y del caos actuales y al mismo tiempo responsables de la orientación universal hacia las realidades espirituales que todos los verdaderos trabajadores actualmente reconocen, de la acrecentada comprensión de los movimientos de beneficencia y de la tendencia a la colaboración, a la unificación religiosa y al internacionalismo. Los distintos tipos de energía que han estado latentes adquieren hoy mayor potencia. La consiguiente reacción mundial es materialista en sus etapas iniciales. Y en sus etapas finales se manifestarán las cualidades divinas y cambiarán la historia y la civilización. El interés demostrado hoy por los llamados rayos cósmicos evidencia el reconocimiento científico de las nuevas energías entrantes del séptimo rayo. Estos rayos que afluyen a través del centro sacro del cuerpo etérico planetario, afectan lógicamente los centros sacros de la humanidad. De allí que la vida sexual del género humano está súper excitada momentáneamente. Y a ello se debe también el excesivo énfasis puesto sobre el sexo y también, o esto debe recordarse, el agudo impulso que ahora se expresa en forma mental, llevará al hombre en su oportunidad a pensar y solucionar cabalmente el problema del sexo. La entrada de la era acuariana también estimula a los hombres en espíritu de universalidad y una tendencia a la fusión. Ya puede observarse la actual tendencia hacia la síntesis en el comercio, la religión y la política, y también en el impulso hacia la unión y en otras uniones hacia la comprensión y tolerancias religiosas. Pero estas influencias que actúan sobre los cuerpos sensorios de las personas aún no desarrolladas y excesivamente psíquicas, conducen a la morbosa tendencia de unirse lícita o ilícitamente. Producen una extrema aptitud para las relaciones sexuales en sus diversas prácticas y las relaciones y fusiones que no están en la línea designada o evolutiva y frecuentemente ultrajan las leyes de la naturaleza misma. La energía es algo impersonal y tiene un doble efecto que varía según el tipo de sustancia sobre el cual actúa. El entrante séptimo rayo expresa el poder de organización, la capacidad de integrar y llevar a la relación sintética los grandes pares de opuestos a fin de producir nuevas formas de manifestación espiritual. Y también nuevas formas que, desde el punto de vista del espíritu, pueden ser consideradas como un mal material. Este gran impulso traerá a la luz del día todo lo que está revestido de materia y, oportunamente, conducirá a la revelación del espíritu y de la gloria oculta. Cuando se haya purificado y santificado lo que ha sido revelado de la forma material. Perdón. Este gran impulso traerá a la luz del día todo lo que está revestido de materia y oportunamente conducirá a la revelación del espíritu y de la gloria oculta cuando se haya purificado y santificado lo que ha sido revelado de la forma material. A esto se refería Cristo cuando profetizaba que al final de la era las cosas ocultas serían esclarecidas y los secretos proclamados desde los tejados. Los tejados. Qué fantástico, ¿no? ¿Viste? Esta expresión es realmente moviliza. ¿Cómo? Que moviliza, es todo, toda la visión de un paradigma. Cada paso, desde la fricción, ¿no? hasta la elevación. Fíjate, acuérdense que esto está escrito hace 80, 100 años, está publicado. O sea, me hizo acordar a Freud, el psicólogo, que aparece hablando de que todo es sexo. O sea, después aparece Tesla y saca la electricidad, acopla a parte de la continua la electricidad alterna. O sea, hay toda una movida, ¿no? La ciencia dura, aparece la psicología, la terapeuta. O sea, pero esta es una proyección que ya tiene de antes y da todo como un abanico y se cumple, porque es lo que estamos viendo. No, pero perdón, es un plan. Él está manifestando. Un plan. Un plan, claro. O sea, no es que. Pasaron 100 años y. Quiero decir, claro, a nosotros nos llama la atención porque se escribió en el 20, el 29, el 22, sí. El 24 y hemos vivido, como nosotros decir, somos 80 años. Claro. Sí, claro. Ahora, si lo hubiéramos leído en el 20, el 80, en el 20, en el 19, no sé cómo lo hubiéramos visto esto. Nosotros ya estamos con el diario del lunes. Ya está. Ya está. Claro, por eso. Ya está. Y no nos tiene que. Angustiar, por lo que ahí dice, no nos tiene que angustiar con lo que está pasando, porque está todo dentro del plan. Está. Porque la desarmonía. Claro, lo que viene en potencia, él dice, se va a hacer potencia. Lo que viene en potencialidad se va a potenciar y va a crecer. Claro. Y habla de empresas, claro, va a lo grupal, ¿no? A mí me da idea de que eso personal va ingresando en lo grupal. Pero lo que habla de la política, por ejemplo, lo que habla de la política, la síntesis de la política, ¿quién hubiese pensado en el 19 que Europa iba a ser o trata de ser un país, que el BRIC trata de ser un conglomerado económico con Rusia, Sudáfrica, Brasil, esas organizaciones comerciales, esas uniones? ¿Dónde hubiéramos pensado en el 19 eso? Y eso es parte de la jerarquía. Los tres departamentos del Sanat Kumara trabajan para que la humanidad evolucione. Entonces, que nosotros agarramos una foto y vemos caos. Una foto, pero es una película. Y en el desarrollo de la película se va cumpliendo. Pero está hablando del maestro tibetano, quiero decir. Claro, qué duda cabe. ¿Qué duda cabe? Yo lo veo tan perfecto. Es un plan perfecto. ¿Eh? Es un plan perfecto. Es un plan perfecto. Es un plan perfecto. Porque ahí habla del sexo, por ejemplo. ¿Cómo equilibra la fuerza? La fuerza del sacro también manifiesta. China, por ejemplo, en un momento dado permitía un solo hijo. Ahora no. Entonces hay que equilibrar. Entre la oferta y la demanda de la humanidad. Tienen miedo de que pasen hambre. Cuando cada uno tome lo que necesita, hay una abundancia tan grande que cuando cada uno tome lo que necesite, se puede triplicar en la humanidad, que va a haber para todos. Problema de avaricia en este momento, pero... Y bueno, pero también, claro, pero ahí habla del materialismo, ¿no? Sí, sí. Sí, la energía, todo se potencializa, la energía es neutra. Si vos estás enfocado en los centros inferiores, se va a manifestar. Si estás enfocado en los centros superiores, también se va a manifestar. Y al principio la materia viene como mal formada. Se va descubriendo. Por medio de esta revelación, tanto en la familia humana como en otros aspectos de la naturaleza, se desarrollará el poder del pensamiento. Esto se logrará desarrollando la facultad de la discriminación, que permitirá al hombre elegir y desarrollar el verdadero sentido de los valores. Porque en realidad lo que había dicho antes era el doble posible impacto de la entrada del séptimo rayo. Los que estaban alineados iba a ser hacia la unión, bueno, todo iba a ser hacia la unión de una manera divina o morbosa. Y en todos los ejemplos vio esa dualidad posible según cómo impactaba. Esa es la misma atención. Dice, los cánones falsos y verdaderos aparecerán en la conciencia de los hombres y se seleccionará aquello que sentará las bases para un nuevo orden, que introducirá la nueva raza con sus nuevas leyes y nuevos acercamientos. Establecerá la nueva religión del amor y la hermandad y también ese periodo en el que el grupo y el bien grupal serán la tónica predominante. Entonces, la separatividad y el odio se desvanecerán y los hombres se fusionarán en una verdadera unión. También debe considerarse el tercer factor, la venida de Cristo, según se la denomina. En todas partes subsiste la expectativa y la demanda por una manifestación o acontecimiento simbólico denominado con distintos nombres, pero que se refiere generalmente al advenimiento de Cristo. Como bien saben, puede ser un advenimiento físico, como lo hizo en Palestina, o expresarse como definida influencia ejercida sobre sus seguidores por el gran Señor de vida, influencia que evocará respuesta de quienes en una forma u otra han despertado espiritualmente. Quizás podría ser influencia que evocará respuesta de quienes en una forma u otra han despertado espiritualmente, quizás podría ser en forma de una grandiosa afluencia del principio crístico, la vida y el amor crísticos actuando sobre la familia humana. Tal vez estas tres posibilidades ocurran muy pronto y simultáneamente en nuestro planeta. No podemos afirmarlo. Nos corresponde estar preparados y trabajar en la preparación del mundo para esa significativa serie de acontecimientos. El futuro inmediato lo demostrará. Sin embargo, deseo señalar que la afluencia de Cristo, del crístico espíritu del amor, entre paréntesis, venga por medio de una persona en forma corpórea o de su presencia presentida y comprendida, cierra paréntesis, también tendrá un doble efecto. Lo que he dicho es algo insólito para los irreflexivos y los que carecen de lógica. Se estimulará tanto al hombre bueno como al malo, y se despertará y fomentará tanto el deseo material como la aspiración espiritual. Los hechos probarán la verdad de que un jardín bien fertilizado y cuidado y una tierra bien regada cosecharán maleza lo mismo que flores. Sin embargo, en este hecho tenemos dos reacciones distintas provocadas por el mismo sol, la misma agua, el mismo agente fertilizador y el mismo cuidado. La diferencia reside en las semillas sobre las cuales estos factores actúan. La afluencia del amor estimulará tanto el amor como el deseo terrenal y la lujuria animal. Fomentará el impulso de adquirir posesiones materiales con todas sus consecuencias malignas, el consiguiente acrecentamiento de las reacciones sexuales y las diversas expresiones de un mecanismo mal regulado que responde a una fuerza impersonal. También producirá el acrecentamiento del amor fraternal, fomentará el desarrollo y la expresión de la conciencia grupal. Y la comprensión universal introducirá una nueva y poderosa tendencia a la fusión, la unificación y la síntesis. Todo esto se llevará a cabo por medio de la humanidad y del espíritu crístico. El amor del Cristo se derramará constantemente sobre la tierra y su influencia será cada vez más fuerte durante los siglos venideros. Al finalizar la era acuariana y mediante el trabajo del séptimo rayo, que permite que los pares de opuestos colaboren más estrechamente, podremos esperar la resurrección del Lázaro entre los muertos y el surgimiento de la humanidad de la tumba de la materia. La divinidad oculta será revelada. Todas las formas estarán bajo la influencia del espíritu crístico y tendrá lugar la culminación del amor. Es una cita. Tomo una psicología esotérica. Creo que se potencia cada vez más la importancia de la actitud de la persona y de la intención de la persona. Tengo la sensación que lo que es, o siento que lo que se escribió ahí el maestro es. Las dos caras de la moneda van a ser fuego, pero hay que moverse. Y ahí está la actitud de cada uno. La energía es, como se decía antes, y es... impersonal. Es totalmente impersonal. Y bueno, vamos a sentir los dos polos, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar ese complemento entre los dos polos, ese sendero de la síntesis, que como decía antes Tito, salir de la esclavitud para entrar en esa línea o en ese régimen o en esa verticalidad que se nos dice del rey. Y habló también de la característica más fuerte de la discriminación o discernimiento, porque claro, eso será... Por los sentidos, ¿no es cierto? Por eso está el agarrar. En la India dicen que es un macar el que agarra, el cocodrilo, que agarra y no larga. Que el cocodrilo cuando agarra la presa no afloja. Nosotros también, esa parte va a estar intensificada. Está en nosotros, con nuestra actitud, saber manejar. Está demasiado claro. No hay mucho, no hay nada para agregar. Sí, todas las formas estarán bajo la influencia. tendrá lugar la culminación del amor. También podemos observar a través de esa lectura que lo que el maestro está diciendo, yo veo en general una angustia muy grande en todos nosotros y en la gente que nos rodea, con todos los acontecimientos que a diario a través de los medios de comunicación nos llegan, por asesinatos, muertes, conflictos, estamos bombardeados continuamente, la gente tiene bueno, hasta ataques de pánico. Conozco gente que, sí, mucha gente, que alguna gente no quiere salir de la casa, ¿no? Claro, hay una energía muy, muy grande, ¿no? Alguien está diciendo que todo se va a incrementar. A ver, tenemos que nosotros, ya que tenemos la suerte y la dicha de poder escuchar al maestro a través de la lectura, y darnos cuenta de que lo que está pasando está bien. No, no está nada fuera de control. O sea, esto llevémoslo durante la semana. No está nada fuera de control. Lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir. Hay una mayor afluencia de energía. Y por lo tanto, tanto el bien como el mal afloran. Entonces cuando nosotros vemos todo ese hecatombe que hay en el mundo, no solo en nuestro país, en el mundo, también vemos el esfuerzo que hacen acá en el país muchos grupos políticos para tratar de solucionar, pero no solo los espirituales, sino, a ver, más allá de los intereses personales, estamos hablando de la política y de las relaciones que tienen con la comunidad. Más allá de los intereses que prevalecen, a veces dejan los intereses de lado para que prevalezca el bien general y tienen actitudes para tratar de solucionar el tema. Porque el problema está y se incrementa, y hay muchos grupos políticos que hablan, conversan y tratan de arreglarlo. Hay una buena voluntad, por un lado lo veo acá, y en el mundo entero hay conflictos muy grandes, pero también se ve la buena voluntad de los gobiernos europeos, de Estados Unidos, de Rusia, que aún está el conflicto, pero hay buena voluntad para solucionarlo. No se cortó la comunicación ni la relación. Esto nos tiene que traer que, si bien el plan es riesgoso, está todo bajo control. Aunque para nosotros de repente nos levantamos mañana, prendemos el televisor y vemos un caos por acá, un caos por allá, y hay gente que no quiere salir de la casa. Pero no va a ser el caso nuestro, porque nosotros tenemos acceso a esto. Y pensamos, porque ahí habla de pensar, discernir dentro de esa tormenta. Claro, ver que está todo dentro de un plan. Y después también. Pero no nos angustiemos, claro. Y que tratemos de que aquellos que nos llegan, en la conversación cotidiana que uno tiene, en la panadería, en el colectivo, en el trabajo, calmar a la gente, porque la gente tiene temor. Están todos fuera de equilibrio. ¿Cómo? Están todos fuera de equilibrio. Claro. Porque no tienen confianza, exacto, fe. Porque no nos olvidemos que está trabajando la logia blanca, pero con contrasentido está trabajando la logia blanca. Los hermanos, claro, o sea, pero la logia blanca y la logia negra son parte del plan, no cabe duda, no es que uno está fuera del plan, no, ahí lo dice, se va a incrementar hasta la lujuria, se va a incrementar, no es que, estaba fuera de control, no, bien. El yuyo y la rosa. Cuando crece la flor, claro, crece también el yuyo. Exacto. Eso. Bueno, también uno eso tiene su jardín. También que crece la flor. Y hay que hacer de jardinero. Sí. Y sacar. Y sí, y sí, porque todos los días ves el yuyo adentro tuyo y. Sí. ¿Y qué hace con el yuyo? ¿Lo acaricias? Por eso siempre se converge a un punto. Después que vemos la totalidad, caemos en un punto. Es el libre albedrío. ¿Qué posibilidad tengo yo? La atención. esa tensión que está dividida en dos partes. Uno, el estar alerta, ¿sí? Buscando el discernimiento. Y luego la intención, ¿eh? La dirección con que voy a actuar. Por eso se dice que la energía viene con información, viene con fuerza, pero viene con información, que es esa dualidad propia de la creación, Shiva Shakti, que también se manifiesta acá. Así como se manifiesta en la creación, se manifiesta en el hombre. ¿Qué es creación? Que también es creador, claro, que es creación y que se le pide que sea el creador o co-creador. Violeta. En forma curiosa, el rayo violeta o ley u orden ceremonial es un rayo sintético cuando se manifiesta en los tres mundos. Así como el rayo sintético del amor y sabiduría es la síntesis de todas las fuerzas de la vida, de la misma manera, el séptimo rayo sintetiza en los tres mundos todo cuanto viene a ver con la forma. En el primer plano, la vida en su aspecto sintético más puro, más elevado e indiferenciado está resumida en el rayo sintético de amor. En el séptimo plano, o la forma en su aspecto más denso, más puro y diferenciado, está actuando sobre ella el séptimo rayo. También tenemos una síntesis en el hecho de que por medio del color violeta, los reinos débicos y humanos encuentran un punto de contacto. Esotéricamente, el color violeta es blanco. En la mezcla de estos dos reinos, los siete hombres celestiales llegan a la perfección y plenitud y son considerados esotéricamente blancos, sinónimo de perfección. Otro punto de síntesis es que cuando el séptimo rayo domina, se produce un punto de fusión entre los cuerpos físico, denso y etérico. Esto es de suprema importancia en el macrocosmos, para el que estudia meditación. Es necesario efectuar esta fusión y alineamiento antes que la transmisión de la enseñanza al cerebro físico denso se considere exacta. Esto tiene íntima relación con el alineamiento de los centros. Esto es un tomado de la cita de Carta sobre Meditación Ocultista, página 165. Al emitirse el séptimo subtono, tuvo lugar la cristalización y la absoluta conformidad con la ley del acercamiento, dando por resultado el aspecto denso de la manifestación, el punto más profundo de la experiencia. En consecuencia, observarán a este respecto su relación con el rayo de la ley ceremonial, uno de los grandes rayos constructores, rayo que amolda la materia de acuerdo a fórmulas establecidas para que adopten las formas deseadas. También es una cita de Meditaciones Ocultistas, Carta sobre Meditación Ocultista, página 53. Avatares de rayo. Estos grandes seres vienen a intervalos relativamente largos cuando un rayo entra en la manifestación. Personifican la cualidad y la fuerza de determinado rayo. En el próximo siglo, cuando el séptimo rayo haya completado su manifestación y la influencia Tiziana sea totalmente desplazada, aparecerá el avatar del séptimo rayo. Su trabajo demostrará la ley, el orden y el ritmo del proceso creador, tal como actúa en el plano físico, mezclando espíritu y materia. Y como a este rayo se lo denomina el rayo del orden ceremonial o ritual, será mayormente el instrumento para establecer esas condiciones que permitirán la reaparición en la tierra de los misterios de la iniciación, de los cuales la jerarquía es custodio. Está imprescindiblemente vinculado a la gran logia blanca en Sirio. Sin embargo, este hecho no nos concierne ahora porque esperamos la llegada de un avatar aún mayor. Esta es una cita de la exteriorización de la jerarquía, tratado sobre siete rayos, página 241. A ver, yo me animaría a decir algo, pero puedo equivocar. Lo que vos leíste recién es como que una nueva proyección de la fuente universal se está naciendo con esto del séptimo rayo, porque estamos en 80, 100 años. Esto tiene una duración mucho más grande que lo que un humano puede vivir. Entonces está diciendo, nos está diciendo, nos está tirando las bases, que todavía no hay un acercamiento, porque recién se empieza a caminar. Ahora, el hombre ya empezó a darse cuenta esto del ritmo de la fuente universal. El hecho del estudio de las fuerzas micro pequeñas, o sea, elementales, las partículas elementales, y que me está diciendo que hay un pulsar de la fuente universal que ya lo percibo desde el punto de vista científico, pero cuando lo busco, cuando lo voy a encontrar, cuando voy en su búsqueda, no lo voy a encontrar, cuando voy en su búsqueda, el resultado siempre es indeterminado. Es decir, que esto está en el jardín de infante, pero ya comenzó. ¿Me puedo explicar? Sí, entendí. Reconoció que es la mariposa en el árbol. Eso somos. ¿Reconoció qué? Que somos la mariposa en el árbol. La mariposa claro. Vive 24 horas y para ella su mundo es el árbol. Claro. Y nosotros nos damos cuenta también. Pero ya empiezo esto de empezar a hacer chocar partículas. Sí, bueno. Estamos, sí, la ciencia se está sutilizando, por así decirlo. Claro. Y está, se está dando cuenta de que hay una función de onda que viene desde el centro, desde ese centro, de esa fuente universal, y que ya la percibe. Entonces, por no eso, sabe bien qué es, todavía no lo acepta. Ya no lo quiere, lo mecaniza, pero cuando manda para a ver qué le viene, no le viene un resultado, no encuentra una fórmula, le vuelve una indeterminación. Quiere decir que todavía es el laberinto que tiene que desplazarse, no lo encontró. Hacemos una analogía entre nuestra mente concreta y nuestra mente abstracta. Ahí está. Parecería que esas funciones del tiempo, de la abstracción, se tienen que ramificar y complementar mucho. ¿De acuerdo? Pero que ya tiene el punto de partida. ¿Sí? Se siente que hay. Sí, se siente fuerte. ¿Eh? Y se siente fuerte. Con la ciencia, con la creación. Claro, la supercuerda. Claro. Es decir, los cuartos, los colores, los números. ¿Eh? Ya todo eso empieza a meterse en ese submundo, en ese nómeno. Claro. Se mete. Pero bueno, entra. Pero no vuelve una respuesta. La respuesta que vuelve es una indeterminación. Y si me vuelve una indeterminación, yo no lo puedo llevar a la práctica. Porque el resultado es infinito. ¿Por dónde voy? ¿Voy para arriba, voy para abajo, voy para el costado, para atrás? Es decir, todavía estoy desconcertado. Pero sé, o intuyo, aunque más no sea, que ese es el camino. Está bueno. Bueno, esa es la lucha que tuvo Blavatsky hace 170, 180 años. O sea, luchar contra la razón de la ciencia a través, o sea, quiero decir, la ciencia cree nada más en lo concreto, no cree en lo abstracto, no cree en lo subjetivo. Bueno, pero hay otros métodos, ha crecido muchísimo, ¿no? La electrónica te da unos pasos gigantescos, ¿no? Vos vas al supermercado, se abre la puerta y se cierra. O sea, cada uno tiene su trabajo, ese es el trabajo de la ciencia. Que quizás encontraríamos la filosofía o la religión que pueden dar respuestas a otra cosa. Y hasta que no se sinteticen y no eso mismo. Por eso la teosofía es la unión de la filosofía, la ciencia y la religión. Cada uno tiene, empezó a unir. Por eso aquel que se acerca a la sociedad, a la filosofía, aquel que lee un poco religión o religiones comparadas y que a su vez se interesa por la ciencia, empieza a encontrar similitudes. Cuando empieza a encontrar similitudes, estos dichos, estos pensamientos tan profundos de proyección que nadie podría hacer salvo alguien, ¿sí?, con ese estado de conciencia universal, me puede inspirar. La ciencia busca el cómo, la filosofía el por qué o el principio, y la religión, como la otra vez lo hablamos, es el religar. Sí, religar dos veces, en el latín significa religar, religión. Quizás todavía falta un desarrollo de los otros puntos. Hasta ahora la ciencia. Pero uno siente que va avanzando, que se va en esa dirección. Bueno, será ese el destino. ¿Vamos bien? La barca va. Sí, claro. Lo que decían vos, Julio, que me hace acordar al colisionador de hadrones, el CERN. Los resultados, que a veces no son los que ellos buscan, y salen. Es incierto. Sí, eso da pie a una charla fantástica, que es el punto, ese punto que genera todas las cosas, pero que no sale del absoluto, no sale del Dios, pero que aparece cuando se genera un mambantra, esa singularidad, que después va a aparecer, pues esto es lo que entre el sábado y el jueves nos estamos dando cuenta, ese lineamiento de perfección, es imposible de percibirlo desde la materia, yo me siento desde la materia, por supuesto, desde la materia, pero hay un sentir interno de que sí, de que hay esa unión, está ese kurukshetra, ¿no es cierto?, en el cual uno está, va y viene, entra y sale, y esa relación de espíritu y materia, que es lo que es el periodo de Acuario, esa es la unión de espíritu y materia. Se tiene que consolidar eso, serán 2000 años, 1500, bueno, hace 100 años que está. Así que. Cada era dura 2160 años. 2500, no, 2160 años. Sí, recién. Entre que entra una y sale claro, la otra. Estos razonamientos, reflexión que quedan adentro, nos sirven para lo que él dijo hace un rato, de este mundo de turbulencia, que saber que hay una turbulencia muy grande, pero que en el sustrato, en lo que no vemos, hay un régimen de un flujo laminar que va avanzando en la dirección correcta. Y como nosotros vivimos en el afuera, digamos, vivimos todo ese proceso. Pero la confianza, la fe, más confianza que fe, de que eso existe. La responsabilidad que nos cabe al estar hoy, en este momento acá, y escuchar eso es muy grande. Claro. Este es un camino de fuego. Esto debe quemar interiormente todas las dudas que tenemos, que las vamos a tener, que las vamos a seguir teniendo durante la semana. Por eso las reuniones grupales semanales, esto es avivar la necesidad de fortalecernos cuando salgamos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestra relación, para tratar A ver, somos columnas de conciencia, columnas de luz. Y en el templo que se erige a la gloria del gran arquitecto, a la gloria de Dios o como se llama, nosotros debemos ser columnas de conciencia para aquellos que nos rodean y en nosotros mismos, porque nadie cabe, a mí me caben las dudas todas las mañanas y todas las noches, de tranquilizar el medio. Ese es parte del trabajo del plan. Eso es servir. Dar la palabra que está escrita, darla a la gente que está a nuestro alrededor, calmarla, sacarle la angustia que tiene, los temores. Eso se logra con la práctica propia, se transmite, no con el habla, creo. No, yo no voy a hablar con la gente. Después va la, acá estamos, pensamiento. Sí, desde luego, uno conversa. Yo me vino a la mente porque hay vecinos, uno conversa con los vecinos. Yo vivo en el barrio, vivo en la calle, vivo en la vereda, y uno conversa, cada vez que se acerca alguien, lo primero que te dice, ¿viste lo que salió en la televisión? La gente está choqueada, porque entonces, bueno, también hay que ver si hacer silencio o ver si uno, si lo escucha, decir, bueno, tranquilo, bueno, no sé. Hay gente que justamente me decía que no sale a caminar, que no guarde el auto en el garaje, que viene y lo llama por teléfono, tiene cámaras, mira. Silencio. ¿Está bien? No, yo no digo nada. No, claro. A ver si me entendés. No niego, porque eso es una realidad, pero vivir esa realidad... Sola, aislada de la otra realidad. Claro. Nosotros sabemos que hay una ley del karma, y bueno, que lo que te debe acontecer, te va a acontecer, porque no hay nada fortuito, ¿no es cierto? O sea, nosotros, a ver, el grupo, yo hago un ejemplo, por ejemplo, el grupo Universo, la rama Universo, se reunía en casas particulares en la década del 76, 77, 78, en Misiones, en la casa de los de Petri, ahí en la Valle 990, era un espacio muy grande de tierra y se reunían 7, 8, 10 autos. En la casa de un hermano nos reuníamos 10, 15 personas. Era un entrar y salir de gente entre las 6 de la mañana a la 1, a las 2 de la mañana, a leer el tibetano. Y nosotros nunca tuvimos ningún problema con esa situación que estaba viviendo el país, que era muy, muy difícil. Estaba fuerte. Era difícil. Todos los que tenemos años sabemos, los chicos no se recuerdan. Y bueno, lo pongo como ejemplo para que no tengamos temores de lo que nos puede acontecer diariamente y tratar de dar una palabra de alivio a la gente que está en estado de angustia. Yo, sí, darles amor y lo demás es un estado de conciencia. Claro. Va a hablar y hablar y mejor nada. Escuchar es mejor. Que a veces la compañía es importante. Sí, la compañía. Lo que pasa es que lo sutil y lo material son cosas tan separadas pero están tan unidas que a veces no para todo el mundo es fácil de entender. Así es. Es una complejidad muy amplia. Sí. Por eso es muy grato cuando uno no lo ve en esta vida. ¿Es muy grato cuando? Cuando uno no lo ve, que uno está inadvertido, porque está todo sonando ruido, y esto, y el otro, y aquello. Y uno va aquí, en la manga. Hay que trabajarlo. En la música del alma, que es una novela que escribió el maestro Kirala Krishnamacharya, el maestro de Kumar, que le fue dictada a él durante, no sé si una semana, si una noche. Bueno, muy poco tiempo, gracias. Hay un acontecimiento, ahí estaba en la lucha, bueno, había una lucha interna, es una novela, está escrita en forma de novela, ¿Novela iniciática? No, no, no, no, está escrita en forma de novela porque son acontecimientos que suceden en el momento en que estaba Krishna, estaba encarnado. Entonces Maitreya lo va a ver a Krishna y ellos están caminando por una ciudad donde había un caos total. Un caos total, o sea, muertes, asesinatos, incendios. Y Maitreya, como que en un momento determinado le dice a Krishna, estamos en un estado caótico, no corremos riesgos. Entonces Krishna le llega a decir, no me acuerdo las palabras, pero los que están, aquellos que están conmigo están protegidos. O sea, no les acontece nada. Y los que no jugamos ni de un lado ni del otro, sino que vemos la lucha de los pares de opuesto, que vemos la lucha de los pares de opuesto, no es que estamos protegidos, pero podemos observar en derredor nuestro el caos o el problema que puede existir. Porque no, pero no tomar partido por uno u otro, porque todos son consecuencias de lo mismo. Y ahí lo dice el maestro, la energía fluye y tanto va a florecer la flor como la maleza. No es que hay algo que está fuera de control. Tan importante es una como otra. ¿Cómo? Tan importante es una como otra. Claro. Si no hay dinero, ¿qué haces? Si son todas flores. No, bueno, yo considero que todos para aprender estamos más evolucionados que en eras anteriores, ¿no? Uno puede decir hablar de Lemuria, Atlántida, pero ya el siglo XIX, XVIII, sí hay conflictos, pero sigue bien, pero ahí está mirando a Krishna y recordando Mahabharata. Bueno, es también una novela, en cierta forma, una historia que refleja problemas de la humanidad y lo que le dijo Krishna, Arjuna, ¿no? Krishna, la muerte no existe, todo esto es irreal. Entonces, la manifestación, y bueno, y va, nosotros dentro de ella, estamos en el suceder. Claro, pero hay que lograr ese estado de conciencia, de no angustiarnos y poderlo transmitir y superar las emociones, conectarnos con el alma y demás. Pero bueno, esos son los objetivos, las escrituras, el cartibetano y otras, las nubes, están para explicarnos un poco cómo son los acontecimientos de la vida. Y bueno, damos gracias a los maestros y a todos los trabajadores que, como este grupo, estamos para aprender. Sí, pero hacemos la meditación así un poquito más. Y 40. 17 y 40. 18 y 40. ¿Hacemos la meditación? Sí, pues empieza otra cita. Igual antes, perdón, pero antes de hacerla, encontré justo el párrafo que me llamó la atención sobre los pares de opuestos. Y decía que también, ¿no?, por medio de esta revelación se desarrollará el poder del pensamiento. Esto se logrará desarrollando la facultad de la discriminación que permitirá al hombre elegir y desarrollar el verdadero sentido de los valores. Me parece que ahí, al pasar, lo dejó como una frase chiquita, pero es la que define los valores. Mi maestro decía, No pon tus riquezas donde el orín y la carroña lo